Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro podcast de Blog de Habilidades Digitales para Todos. En el otro podcast anterior, hablamos un poco de la introducción sobre lo que iba a tratar este blog y todas las herramientas que puedes utilizar en las habilidades digitales dentro del ámbito educativo y en tu vida cotidiana. Ahora hablaremos un poco de cómo crear y editar videos con un programa muy simple y sencillo llamado Movie Maker. Movie Maker es un programa que sirve para capturar y editar medios digitales en el equipo de tal manera que luego puedas utilizar este material en tus sesiones de aprendizaje o quizás compartir películas guardadas por correo electrónico, en CD, etc. Su manejo no es muy complicado, ya que normalmente es un software muy sencillo, muy fácil de aprender y muy fácil de usar, donde puedes crear tus propios videos a la consideración que uno desee. Esto es usado por diseñadores gráficos, por directores de cine e incluso ahorita en la actualidad se está usando para las TIC, las tecnologías de información y de comunicación, ya que los maestros necesitan y ver otra forma donde los alumnos pueden aprender de una forma más rápida y sencilla y más entretenida, para que ellos puedan dedicarle toda la atención posible, más de lo que ya le han dedicado. Movie Maker, así como otras herramientas como lo que es Camtasia, Visual Video, etc., son muchas herramientas más donde puedes editar y crear tus propios videos y hacer combinaciones incluso de música en tus propios videos, escribir palabras que pueden hacerse en referencia, por ejemplo, en un video de una explicación de un problema de matemáticas, por ejemplo, o una explicación de instalación de una herramienta de software en Windows 7 o es otro decir, y muchas más utilidades. Esto podrán verlo aquí en el blog, donde aquí donde están escuchando el podcast se va a explicar un poco de una teoría básica de cómo utilizar el Movie Maker. Me despido y esperando que disfruten este tema, ya que es un tema muy interesante como los que veremos más adelante. Cualquier duda y aclaraciones estoy a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima.